hablando del doctor Marcelo Greco, quien atiende en la clínica de fracturas. Ya estamos en contacto con Natalia Fasano. Bien. Lo comenté con mi grupo de amigos el sábado después que pasó esto, el lunes, y me dijeron: Nati, hace la denuncia. La verdad que fui muy impulsada por ellos y acompañada por ellos para poder hacer la denuncia. Y me acerqué a la comisaría de Alcina y Alberti, a la sede de la mujer, para consultar si podía hacerla ahí, qué podía hacer. Si, bueno, me tomaron la denuncia, pero me la tomaron como una denuncia civil. No se podía tomar como una denuncia penal porque supuestamente no había delito. Una vez que me toman la denuncia, ahí sí me animo a hacer la denuncia pública en las redes, porque la verdad que sin un papel no me animaba a hacerla para no tener ningún problema yo. Hago esto y no puedo creer la repercusión que tuvo enseguida. Me empezaron a llegar cientos de mensajes de mujeres pacientes y ex empleadas contándome que les había pasado lo mismo. Hace 15 años, hace 10, hace 11, hace un mes, y no puedo creer que este tipo siga trabajando. Radio Comunitaria de la Azotea, 17 años gestionando y produciendo comunicación participativa. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Hoy, por sobre todas las cosas, lo que consumimos son flujos. Flujos de imagen, de información, de conocimiento, de servicios, que formatean nuestra subjetividad, revolviendo nuestra inteligencia y conocimientos, nuestras conductas, gustos, opiniones, sueños y deseos. En suma, nuestros afectos. Cada vez más, lo que consumimos son formas de ver, de sentir, de pensar, de percibir, de habitar y de vestir, o sea, formas de vida. Palabras de Peter Paul Pelbart en Filosofía de la Deserción, y con estas palabras iniciamos el programa número 53 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con Coti y con Seba en la nave de comando. Hola. Buenas noches a todos. Ahí Juli también vino hoy, presente. Hoy nos visitan con el mate. Nos están filmando. Y sí, todo. Ay, ay, todo. Paparazzi. Queremos entonces comunicar los medios para que se comuniquen con nosotros, valga la redundancia, como se suele decir. Exactamente. Tanto por Facebook como por Instagram, a la Legión Nocturna Radio, @gmail.com. También por mail, esas cosas que parece ser que hoy solo quedan en el olvido o en el vintage. Es verdad. Esas cosas. Mail cual carta. Y estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y les dejamos, por si quieren mandar algún mensajito de WhatsApp, el teléfono celular, que es 2235-828700. Y comunicar, como siempre, que este programa se repite los sábados a las 22 horas por FM El Orejano 98.1, radio comunitaria de allá, de Villa La Angostura. Saludos a Juancito, a Alberna y toda la gente de aquellos lares que siempre andan replicando estas locuras que andamos diciendo. No sé, pero bueno, ellos se animan y nosotros lo hacemos. Bueno, damos comienzo entonces a la Legión Nocturna, programa 53. ¡Wow! Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Take a little walk to the edge of town and go across the track. La contemporaneidad de la música es ese fulgor que fuerza el acto de composición, de aquello inesperado, sorpresivo e inquietante, pero que a su vez es ineludible por su presencia afirmativa y urgente. Del mismo modo, la filosofía se vuelve inactual, apropiándose de ese inminente arrebato, brindando una nueva consistencia al entramado indeterminado de lo nuevo, que implica tanto la creación de nuevas relaciones como, en lo subyacente, la necesidad irrefrenable de hacerlo. Esto se debe a que no existe acto de creación sin una profunda necesidad anónima que lo impulse al establecimiento de un plano de inmanencia, donde los conceptos, los sonidos y los afectos emergen como expresiones activas del pensamiento. Estas palabras las escribí, las escribimos con un queridísimo amigo Juan Pablo Sosa en un libro que se publicó allá por el 2013 y que se llama Hacer audibles, devenires planos y afecciones sonoras entre Gilles Deleuze y la música contemporánea. Y quiero utilizar estas palabras del prólogo de ese libro para dar la bienvenida a un querido amigo legionario, músico y improvisador y gran mago de la trompeta y todas esas cosas raras, que es Valentín Garbie, que está en contacto con nosotros. Hola, Valentín. Hola, Santi, ¿cómo te va? ¡Qué grande! Un placer estar ahí con ustedes, unos legionarios. Buenas noches, Valentín. Acá hola, vas. Coti, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bueno. Bien, todo bien. Bien, me alegro. Acá elegí ese fragmento de ese libro que en algún momento te regalé también y que me parecía que daba cuenta un poco de las búsquedas de la música contemporánea, y queríamos hoy invitarte a conversar un poco de todo eso que vos muy bien conocés y creo que es lo que haces. Así que, buenísimo. ¿Cómo vienen estos tiempos de música hoy? Por Mar del Plata. Me acabo de mudar acá hace poco tiempo y después de muchos años volver y buenísimo, ¿no? Se me está abriendo todo un panorama acá de actividades y cosas, y estoy viendo que hay una actividad cultural muy interesante acá en Mar del. Me preguntás a mí personalmente qué estoy haciendo últimamente o... Sí, ¿cómo estás vos? Por ahí hablar un poco también de lo que estás haciendo y un poco de historia también, siempre viene bien. Sí, un poco de historia. Yo soy acá de Mar del, pero me fui mucho tiempo afuera. Estuve trabajando en un ensamble de música contemporánea que está basado en Frankfurt, en Alemania, llamado el Ensamble Modern, muy buen grupo. Y estuve 15 años, que tiene una estructura cooperativista muy, muy interesante, y estuve trabajando en ese grupo 15 años y volví hace 3 al país. Estuve en Buenos Aires y ahora con la pandemia me volví a radicar acá. Cómo me voy a manejar ahora, pero están surgiendo un montón de cosas para mí desde acá. Una última que te quería comentar ahora es que me propusieron ser curador, nunca esa palabra rara, curador de un ciclo sobre Piazzolla, que son 100 años del nacimiento de Piazzolla, para la provincia de Buenos Aires. En el auditorio me está organizando un ciclo, un año Piazzolla, bastante interesante, y parte de ese año Piazzolla va a ser un ciclo que va a tener un perfil un poco más experimental, se podría decir, que lo voy a estar programando, así que estoy en el medio de eso. Wow. El primer concierto va a ser, sí, ahora en el... mañana, el jueves se abre en el auditorium, pero el ciclo este que estoy curando yo va a empezar el 11 de marzo con un concierto que voy a tocar con Julián Maliandi, que es un guitarrista local, sí, muy bueno. Lo conocemos. Y yo en dúo vamos a hacer un repertorio de piezas de Piazzolla, pero desde un lugar mucho más... estamos armando un programa nuevo basado en música de Piazzolla. La idea no es, este ciclo no es tocar literalmente la música de Piazzolla, sino hacer algo con eso, intervenir mucho más la subjetividad, ¿no? Y crear algo de alguna manera diferente, como usando Piazzolla más de puntapié que como algo solidificado. Esa es la idea de este ciclo. Y va a haber como 5 o 6 conciertos a lo largo del año, va a seguir hasta octubre. Y estoy entusiasmado ahí organizando y averiguando cómo se hace esto y convocando artistas diferentes para hacer hacer estos diferentes programas, ¿no? Uh-huh. Así que esa es mi última verdad. Así que el 11, los que quieran venir el 11 de marzo, en la sala Astor Piazzolla, del auditorio, que es el día del cumpleaños de Piazzolla. Claro, es el día del cumpleaños de Piazzolla, exactamente. Sí. Qué bueno, sí, en la sala Piazzolla, en la grande. Va a ser en la sala grande. Bien, bien, buenísimo. Qué bueno. Sí, buenísimo. No, pensaba en esto de tocar y de... Bueno, fui a verte cuando estuvieron con Santi y pensaba en la en la improvisación y en las mixturas que se están dando por estos tiempos experimentales, que me parece muy interesante. Bueno, saber un poco, yo no te conozco mucho, así que saber un poco de vos, que cómo traes, cómo trabajás la improvisación bueno, cómo desde dónde venís, digamos, de eso. Sí, bueno, yo mis dos padres son muy artísticos y ya vengo como metido en ese mundo del arte y demás desde muy chiquito, no sé, como que me restaba natural. Claro. Meterme dentro de ese terreno de la improvisación, pero en realidad lo de tocar improvisación libre y ese tipo de cosas lo empecé a hacer muy tarde, bastante tarde, hace como 10 años, antes por ahí no me animaba mucho a hacerlo, pero se dieron un par de experiencias que fueron muy impactantes para mí y que dije, wow, esto acá se abre todo un mundo, y bueno, todo lo que sucede ahí, ¿no?, en la improvisación, en esa situación donde no hay demasiado pautado, ¿no?, o no hay nada pautado, te permite llegar a mundos o estadios o cosas, situaciones, que serían muy muy muy difíciles de lograr habiendo estructurado más la cosa antes. Bien. Y realmente pasan cosas muy interesantes, como que tienes que abrir la escucha mucho y la percepción en todo sentido, ¿no?, para conectarte con lo que está pasando. Y vos te estás refiriendo al concierto que hicimos con Santi hace poco, este evento. Sí, con Santi. Que estuvo buenísimo, fue una experiencia donde también Santi participó con la voz, de alguna manera. De alguna manera, por momentos era como un instrumento más, pero también había conceptos y palabras, ¿no? Y eso era un poco, incluso eso va a ser novedoso para mí, es integrar la música también con ese otro aspecto. Pero estuvo buenísimo, yo creo que salió muy, muy interesante, hubo momentos increíbles. Sí, hubo momentos realmente. Y bueno, eso es lo que pasa, el riesgo de esto de improvisar es que nunca sabes si va a estar bueno o no. Claro. A veces uno está luchando ahí, no pasa nada. Está buscando una manera, no es descansado hacer esto, no es fácil, es como que estás... yo particularmente terminé bastante cansado. No fue el caso de otros, creo, pero es como que estás buscando algo ahí por ahí y no sabes muy bien. Y de golpe se abre un mundo, se abre una ventana y pasa algo que conectás. Claro. Y estás buscando esos momentos. Y es ese proceso que estás atravesando al que entra el espectador, ¿no? También cuando estás escuchando una actividad de este tipo. Está participando de ese proceso, de no saber hacia dónde va a ir la cosa. Sí. Es fascinante, la verdad, que si uno puede entrar en ese juego está buenísimo. Yo creo que es una gran invitación también a, como en un momento dijiste, a ampliar el sentido, ¿no? A ampliar el oído, la escucha. Sí. La imaginación, ¿no? Totalmente, sí, lo pienso porque, digo, en algún aspecto, pensando en políticas artísticas o lo político del arte, cuánto hay de producción sonora, musical, vamos a decirlo así, mejor, que lo que tiende a es establecer el oído en una cierta forma de regularidad o de buen sentido, una cierta comodidad del oído, ¿no? Y por ahí quizás este tipo de prácticas artísticas y de composición, sobre todo, o bueno, de puesta en movimiento de lo sonoro, nos lleva a poder decir, bueno, arriesgo mi buen sentido o la comodidad de mi oído y de mi, como decías recién, de mi imaginario sensible para ponerlo en juego en algo que es totalmente incierto. Sí, totalmente. Y como que estamos acostumbrados a hacer los surcos de cómo es la música. Tenemos un chip metido que hay armonía y melodía, hay un ritmo estable, un pulso, y cuando se empieza a poner en riesgo, digamos, en duda, todo eso, que nos saca completamente de los parámetros que estamos acostumbrados, ¿no?, de la música, que es esto, como te decía, de la melodía, el acompañamiento y, el, y la pulsación regular. Y claro, pasa eso, salís de ese lugar y se abren espacios ahí que bueno, pasan que, cosas. Que hay que transitar claro. también, ¿no? Pensaba, digo, hay que sí, tal sí. cual. Tirarse a un vacío, sí. ¿no? Sí, totalmente. Para mí fue una experiencia muy linda, Valen, te digo así porque me parece que lo de disonancias interespecie también apareció de una manera muy suelta y así fue llamado esa experiencia que hicimos. Para mí fue muy, muy grata. Yo realmente me divertí mucho, o sea, haciéndolo. Y hay algo que me quedó dando vueltas de preguntarte. Nosotros, justo en el libro del cual te cité al principio, hay un artículo sobre Brian Fernihan. Y recuerdo que en aquellas épocas nos reíamos por la dificultad de ver la partitura de Fernihan. No sé si es así. Tiene como una especie de mapa extraño o muy complejo, por lo menos para mí. Yo de música, como bien sabés, no entiendo mucho, pero... Sí, lo que te quería preguntar, y quizás por ahí vale para ampliar un poco lo que vos hacés, es qué relación hay entre el compositor y el intérprete. Porque pienso hasta dónde se fuerza la composición y hasta dónde hay un vínculo, digamos, posible de que el compositor dé cuenta para que el intérprete lleve adelante lo que se quiere hacer con esa obra, pensando en esto de bastante tradicional de que el intérprete lo que hace es poner en juego la obra, ¿no? Pero no sé cómo ves esa relación entre intérprete y compositor. Es muy sutil porque para el compositor se le completa la cosa cuando alguien lo toca lo que escribe. Es muy raro eso de componer y componer, porque es una cosa inmaterial, no estás tocando. Es muy raro, es un concepto raro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras un buen compositor siempre está de alguna manera conectándose de alguna manera, imaginando un posible intérprete, qué está pasando por la sensibilidad del intérprete cuando lo toca. La música de Brian Fernihan, yo tuve la oportunidad de tocar obras de él con él ahí, es muy interesante porque es una escuela, bueno, lo de él propone es tan difícil, como vos decís, las partituras son tan complejas y también lo que él escribe a nivel rítmico es tan hiper complejo que es prácticamente imposible de reproducir, al menos que uno se quedara 2 años estudiando cada compás, más o menos. O sea, lo hace a propósito de alguna manera, no es para que uno lo reproduzca exactamente, sino porque él está calculando de alguna manera el esfuerzo o el gesto resultante de tener que procesar eso que estás viendo ahí. Y casi, te digo menos, la frustración de no poder hacerlo, porque los instrumentistas están entrenados generalmente a reproducir algo que está escrito, así nos enseñan. Claro. Tenemos que reproducir. Pero ¿qué pasa cuando te confrontas con algo que no puedes reproducir? Se genera una frustración en general. Pero en este caso hay un juego ahí que es, sí, no lo puedes hacer, pero estás tratando de hacer. Y cuando entras en ese juego, está buenísimo lo que empieza a suceder. Digamos, es un mago el tipo, porque también sabe cómo escribir de esa manera, porque de todas maneras está estructurado igual de una manera increíble la música. Hay puntos de conexión entre todo eso. Es muy difícil explicar esto. Pero yo creo que hay una cuestión ahí en el que él está buscando no está buscando una interpretación exacta, sino esa conexión que el intérprete intente tocar lo que él escribió. Y el cálculo de eso es que no se podría producir una música igual si hubiera escrito un gráfico, digamos, que interpretes libremente un gráfico cualquiera, un dibujo. Solamente te sale ese gesto y esa sonoridad cuando intentas leer eso, esa cosa casi inabarcable, imposible. Esa es la apuesta, creo, de esta estética, de esta música. Y hay mucha gente que lo discute y dice, no, eso podría haber puesto improvisar o algo así, porque es imposible. Pero yo creo que está bueno cambiar un poco el foco y tratar de entrar en este mundo. Lo que la verdad que suena, no sé cómo hace, pero suena buenísima la música. Sin duda que sí. Yo te quería preguntar si has trabajado o has estado así en alguna ocasión improvisando con performers o con bailarines. Bueno, fui partícipe de algo que organizó Martín de la Saleta y que llevó, yo estudio en el Instituto IPA, Adolfo Ábalos, y el anterior a la pandemia obviamente, trajo unos músicos durante el festival de jazz fui partícipe de una clase de improvisación entre bailarines y músicos y fue realmente muy interesante. Y bueno, me preguntaba así como si habría, por lo menos acá no hay como clases o grupos de mezcla de eso, de instrumentos y de cuerpos. Y bueno, me preguntaba si habías como estado en así como trabajando desde ese lado. Sí, qué interesante que mencionas eso. Yo fue una experiencia que yo participé, esos músicos. ¿Estuviste? Algunos argentinos y otros alemanes. Yo participé de esa movida porque son colegas míos que yo conocí en Alemania. Y organizamos un viaje acá y estuvimos haciendo una gira. Y bueno, eso fue parte de las actividades. Yo no estaba en ese curso en particular porque estaba haciendo otro. Bien. Paralelamente. Pero ahí fueron Tim Nielsen, que es un percusionista, Martín, la soleta, y Sebastián Grams, el contrabajista. No me acordaba los nombres. No. Sí, Sebastián creo que estuvo ahí, sí. Sí, y hay gente que está muy acostumbrada a trabajar con danza, con performance. Y yo no hice tanto. He tenido algunas experiencias, la verdad que sí. Pero no tanto improvisando. Bien. Con la improvisación, y es algo muy súper interesante que se conecta mucho con este ámbito de la improvisación libre, ¿no? Sí. Creo que es algo para seguir explorando y haciendo más. Sí. Tengo una cierta experiencia, pero no tanta todavía en ese terreno. Bien. A mí me quedan muchas preguntas por hacerte. Una muy rápida antes de que me gustaría que presentes lo que vamos a escuchar, pero es qué relación tenés vos con el instrumento. Digo, esta idea de cuerpo-instrumento, ¿no? Ah, sí. Para mí la trompeta, yo la trato de tocar... se considera un instrumento difícil, los bronces en general, la trompeta. Pero para mí yo la trato de tocar como si fuera una extensión del cuerpo. Casi cuando yo estoy bien metido, no la siento. No tengo una sensación casi corporal. Estando como cantando a través del instrumento y no tengo la sensación de que estoy agarrando un instrumento o un pedazo de metal. Y eso es a eso aspiro también, como que sea esté integrado completamente. Y bueno, eso para eso es un laburo, ¿no? Y a veces lo logro, a veces no. Pero esa naturalidad con el instrumento es lo que yo trato aspiro a tener siempre que estoy tocando. O sea, esa sensación de facilidad. Mi profesor, Rafael Morelli, que yo tenía en capo, decía, como una flautita dulce la tenía que tocar. ¿Entendés? Como estoy ahí, una cosita ahí que tenés ahí chiquitita y no fácil, todo fácil. Claro. Y estoy buscando esa sensación siempre regando la plantita para que eso se siga produciendo y desarrollando. Qué maravilla, sí. Qué bueno. Vale, sí. Nos vamos a despedir escuchando una obra. ¿Me querés introducir? Bien. ¿Querés introducir a esa obra? Bueno, esto es un poquito que lo que te mandé, es un quinteto que tenemos con música de Rodrigo Domínguez, el saxofonista, y mía, junto con músicos marplatenses. Está Julia Maliandi, con el que voy a hacer este concierto en dúo en el auditorium, y Nicolás Pacetti y Lucho Monte en batería, y es un grupo que tenemos, y esta es una pieza llamada Crossfade. Hay como muchos elementos de improvisación libre, pero otros elementos más estructurados. Hay una cosa ahí bastante alocada pasando en esta pieza. Y lo grabamos en vivo en el ESEM, acá en Mar del Plata, el año pasado, y salió por el sello de la ONG ICM, ICM Disco se llama este sello. Es una edición virtual que se puede conseguir a través de la página de ICM. Sí, así que eso es... un poco una explicación de lo que vamos a escuchar. Buenísimo. Excelente. Conversamos con Valentín Garbi. Y repasamos lo último y nos vamos. La invitación sería para el 11 de marzo. Sí, exactamente. 11 de marzo a la... no está definido, pero creo que es... No me acuerdo, no sé si es a las 20 o a las 21 todavía. Pero hay que fijarse. Yo todavía no lo sé. 20 o 21 horas en el Teatro Auditorium, sala Astor de Piazzolla. Perfecto. Sí, y va a estar bueno, creo. Va a estar bueno. Sí. Ahí estaremos. Sí. Después vamos a pasar bien. Va a ser un festejo de cumpleaños no tan reverente a Piazzolla, pero reverente, digamos, con cariño, pero descontracturando un poco su música. Sí. Bien. Una maravilla todo. Bueno, Valen, gracias por este tiempo y por tus palabras y por tu música. Y nos vamos escuchando. Bien. ¿Qué obra? Crossfade. Excelente. Crossfade. Gracias. Gracias. Un gusto. Bueno. Gracias.

Seguinos en Facebook e Instagram. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 2235-791845. Parrilla Ouija. Siempre en el mismo lugar. Los técnicos de Mar del Plata y la región volvemos a las obras con un estricto protocolo de seguridad y prevención sanitaria y con la misma profesionalidad de siempre. Para construir, técnicos maestros mayores de obras. Para instalar ascensores, técnicos electromecánicos. Para tu instalación segura de electricidad, técnicos electricistas. Para tu instalación segura de gas, técnicos con matrícula de primera según Enargas. Para la seguridad e higiene en tu obra, técnicos en seguridad e higiene. Somos más de 1.300 matriculados activos en todo el Distrito Quinto. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Dorrego 1371. La precisión y la eficiencia de un técnico matriculado te van a ayudar a proteger tu inversión. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Elgarrista, nacida en Mar del Plata, artista sonora y DJ, acá Polet, actualmente realizando la tesis en comunicación audiovisual. Sus comienzos se originan en la escena underground con el proyecto Mundo Dios, espacio cultural, galería, residencias artísticas. Su vínculo con la escena artística hace de Polet una DJ no convencional, ecléctica, visceral y ningún apego a los formatos de DJ convencionales. Su colaboración con artistas visuales y de danza contemporánea la fue introduciendo en el mundo del arte sonoro, colaborando y experimentando con grabaciones de campo y la búsqueda del sonido en objetos no convencionales, creando sets ambientales, paisajes sonoros, creación de sonidos lo-fi en algo que llama piezas sonoras para cine ciego. Integra un proyecto experimental llamado Flavia junto con Mariana Pellejero, seleccionadas por el ciclo Escuchar Sonidos Visuales en el Mamba. Participó en Radio Caso, Drand Celebration y Pan Panorama de Audio Experimentación Nacional. Estudió psicología, por lo que sus trabajos tienen una fuerte carga conceptual. Seleccionada como artista de la beca Pleamar, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes como clínica laboratorio para la realización de proyectos e investigación en síntesis sonora. Integra espacios analógicos con un grupo ganador de la beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2019, proyecto experimental que busca el diálogo analógico entre el cuerpo, la imagen y el sonido. En el 2019 también presentó Interferencias, en silencio, dispositivo sonoro poético. En el 2017 realizó una residencia artística en Alemania, Hamburgo, donde trabajó sobre la fenomenología y el sonido. El resultado fue un video instalación de sonido llamada Epoge. En el 2016, un poco más atrás, en Noruega, participó del festival Line Art Fest con su obra Norwegian Mood. Hola, buenas noches. Paula, te cambié el nombre, perdón. Te dije Gabriela. Hola, buenas noches. No, pero está bien, había entendido que te estabas confundiendo, pero era yo. Bien, bien. Perdón, mezcla de nombres. Bueno, gracias por estar en La Legión. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Hola, buenas noches. Acá con Santi. Hola, Santi. Hola. Bueno, fui partícipe el domingo en el Museo Mar de tu instalación sonora, de una perspectiva sonora, que fue en el marco de una muestra de fotografía fotográfica de tres fotógrafos diferentes que se estaba realizando allí y que se llama Tres miradas sobre Mar del Plata. Y bueno, queríamos charlar un poquito con vos y preguntarte, bueno, en principio se me viene cómo te sumaste a esta propuesta fotográfica, si te convocaron o cómo fue ahí como la conjunción de artes. Y bueno, mira, esa muestra está, digamos, todo el tiempo, no sé hasta qué día va a estar, pero es como, bueno, la muestra de este verano, ¿no? Está curada por Andrés Duprat. Y todos los domingos estaban convocando artistas de diferentes perspectivas. No sé, el domingo anterior a que estuve yo estuvo Medusa Mer. Ah, sí. Que es artista y es astróloga. Y ella, por ejemplo, estuvo hablando sobre la carta natal de Mar del Plata. Bueno, ah, qué bien. Como que convocaban a hacer como una intervención particular sobre esa muestra. Ajá. Bien. Y bueno, a mí me convocaron para hacer un recorrido sonoro. Bien. Y bien. Ahí arranqué un camino que no, parece que no va a parar más, me parece, porque viene así como re profundo. Wow. Está bueno. Wow. Sí, te pude escuchar un poquito en otro programa. Y sí, a mí me pareció como muy interesante. Hacía mucho que no estaba como en una experiencia así sonora y visual. Y bueno, tuve como muchas sensaciones diferentes y bueno, si querés contarnos un poco para los oyentes también cómo trabajás y bueno, esto, cómo te inspiraste y cómo lo que venís haciendo con esta muestra. Y cuando me convocaron, yo lo primero que pensé es como yo vengo haciendo con mucho trabajo analógico. Desde espacios analógicos y con Flavia, mi proyecto con Mariana Pellejero, vengo trabajando con una cinta magnetofónica, con dispositivos viejos. Bien. Y muy así de manuales, de tener que cortar, pegar, unir, claro, cintas, todo manual. Y lo primero que pensé es que tenía ganas de conseguir material de archivo. Y reproducirlo en como la muestra, le digo para la gente por ahí que no está al tanto, es sobre tres fotógrafes diferentes, o sea, Marie Henry, Ataulfo Pérez y Alberto Goldstein, que es de los 80, los 40, los 50, los 80 y el 2001. Y yo había pensado, bueno, como que iba a conseguir material de archivo y reproducirlos en sus dispositivos de cada época, ¿no? Sí. Y bueno, empecé a buscar eso y esa búsqueda se convirtió en otro proceso creativo del cual yo no lo había pensado, claro, y me gustó más. Bien. Porque es difícil conseguir material de archivo sonoro. No es fácil porque no se conserva y porque los registros, sobre todo caseros, vinieron mucho más después, o sea, las cámaras no venían con micrófonos. Claro. Y me empezaron a pasar cosas de radio, que te agradezco mucho a Fede Lenz, que es un profe de la Facu y trabaja en radio, que él me pasaba cosas, me ayudó un montón. Bien. Pero como que obtenía todas cosas así como más de publicidades de radio, no me cerraba mucho, y en un momento fue como que dije, bueno, listo, ya. Porque con eso di con una actriz de radioteatro. Mirá. Y con un señor de los 40, los 50. Y empecé a escuchar y sentí la necesidad de la gente de contar historias. ¿Con quién, perdón? ¿Con quién? Era Elisa. se llama, sí. No sé. Espera que te digo. No importa, no. No me acuerdo, pero bueno, es como es como muy conocida en lo que es el radioteatro de Mar del Plata. Elisa Marval Espesa. No la conozco, no, he escuchado. Y empecé a hablar con ella y también con un señor que era como de la época de la radio, me empezó a contar historias y ahí dije, pero esto es mucho más interesante que que conseguir una cinta que venga una publicidad, porque más que eso en una radio no puedo conseguir. Claro, claro. Y ahí se me estuve trabadísima con esta muestra hasta que se me ocurrió esta idea. Ah, wow. Y ahí abrí el panorama y dije, no, yo no necesito archivo material, necesito archivo de memoria, necesito gente que relate. Exacto. Claro. Y es esa. Entonces, bueno, lancé como una convocatoria. Bien. Y de en todos los periodos empecé a recibir mensajes por audio. Claro. Y me parecieron increíbles. O sea, entré en un mundo distinto porque ahí ves cómo cada persona relata un acontecimiento desde distintas perspectivas, si lo hace más poético o no, si lo describe. Bueno, eso fue básicamente lo que hice en esta muestra. Junté bastante material sonoro de relatos y los agrupé en esos periodos. Y para mi sorpresa, confirmaron la hipótesis de la muestra fotográfica. Wow, sí. Porque lo que estaba expuesto ahí era lo que yo obtuve en los registros sonoros. En el 2001, por ejemplo, casi nadie me dijo nada. Wow. Por eso no sé si te diste cuenta, pero no había ningún dispositivo mucho, ¿no? De esa época. No. Claro, escuchaba como más de los otros años anteriores. No había, porque la gente que podía relatar eso, que también vivió en los 80. Sí. Claro. No tenían ganas de relatarlo. En el 2001 no se tenía ganas, claro. No había ganas, definitivamente. No. Claramente. Y en el 2001 tengo algunos audios de gente más joven o no, que todos hablan sobre el silencio. Y si ves la fotografía de la muestra, son como una Mar del Plata que quedó abandonada. Abandonada, qué loco. Así que me encantó también como... que lo que se dio en las grabaciones es lo que el curador de la muestra quiso también decir. Había acontecido en las imágenes. Wow. Sí, claro, sí. Claro. Sí, a mí me pareció muy, muy hermoso y muy particular esto, cómo desde dónde cada persona relataba. Bueno, obviamente el tono de voz y que tiene que ver también eso con la emoción o con la sensación de lo que le provocaba cada acontecimiento del, no sé, del espacio, del lugar de Mar del Plata que eligió, o de como muy, muy bello, me pareció. Y bueno, me sucedía también como la superposición de información, un poco, porque vamos a contar un poco, estaba Paula en vivo con todo su set y toda su cuestión, con la que trabajabas, compu, etcétera. Y tenías dos, ¿qué es? ¿Las cintas? ¿Cómo se llama el que usás? La grabadora cinta abierta. Ah, grabadora es cinta un abierta. Dispositivo de los 40, digamos. Wow. 50, que es una cinta magnetofónica, es una cinta abierta. Bien. Antes del cassette, digamos. Antes del cassette, claro, es lo que me preguntaba yo, eso. Wow. Sí, sí, es mucho antes del cassette. Y la otra es un radiograbador que es... más para acá. De una amiga, Melissa Casella, que me los prestó, que lo ama, que le decimos el Bronx. Ah, que son esos radiograbadores que llevaban, viste, así en Estados Unidos en el hombro. Wow. Sí, sí. Con cassette. Sí, ahí reproduje los audios de los 80. Ah, bien, bien. Y tenía una compactera de CDs que tenía tipo 4 audios de los 2001, pero los leí, casi no los pasé. Ah, pasé uno solo. Pasaste, no lo escuché yo, mirá. Bien, bien. Y porque había mucha posición también de cosas. Sí, claro. Me sucedía que eso, quería como, me iba o hacia uno de los reproductores o hacia el otro. De hecho, me agachaba como a escuchar más atentamente o cerrar los ojos. También vos, con tu voz presente, nada, relatando. Claro, porque la gente también me mandó mails. Ah, bastantes cosas escritas. Entonces, bien. Había algunas cosas que para mí eran re interesantes y yo las quería leer. Claro, claro. Pero claro. Bueno, el salón de Museo Mar es enorme, tiene mucha reverberancia y era muy difícil que todo se, ¿no? Qué sé yo, que suene bien todo. Entonces, claro, claro. No leí tanto como lo que me hubiese gustado leer. Creo que es una muestra para otra situación más íntima, con más sí. acercamiento. Eso pensaba, ¿no? Como esto en otro espacio. Sí, se me venía como esa imagen, como en otro espacio, con. Sí, con. Eso, con estas sonoridades, pero con más acercamiento, claro. Más intimidad. Más sí. intimidad, tal cual. Sí, total. Y también como que, si bien obviamente lo hiciste específicamente, digo, para esta muestra y acompañamos y mientras recorríamos la muestra, escuchábamos todas estas sonoridades, no sé, a mí particularmente se me iba hacia el oído, necesitaba como escuchar claro. más, sí. me sucedió un poco eso. Y bueno, nada, felicitarte. ¿Y cuándo arrancaste a hacer esto, a crearlo? ¿Esta muestra? Esta, sí. ¿O fue bastante reciente? Hace un mes más o menos me convocaron. Mirá, bien. Y entre que empecé a pensar y esto que te digo, que me había enfrascado en el tema de conseguir archivo, que es como un viaje chino. Claro. Surgió bastante poco antes de la muestra el que cambié así la perspectiva. Y ahora nada, ya está. Para mí lo de la muestra fue medio como un work in progress, como un trabajo en proceso que yo ahora lo quiero seguir trabajando. Me pareció muy fascinante, la verdad. Bien, eso te iba a preguntar, ¿cómo continúa o cómo lo vas a seguir recibiendo? Sí, abrí como convocatoria que la gente, para la muestra puse unos periodos, porque eran los periodos de las fotografías, ¿no? Bien. Pero bien. Como que a lo último, no sé si habías escuchado, que dije que podían seguir mandándome audio sí, a mi sí, teléfono sí. O escribirme al mail. Uh-huh. Y ahí sí que la convocatoria la hago más amplia a la que simplemente que digan cómo es el nombre de la persona, en qué año nació y de qué año es el recuerdo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y el recuerdo tiene que ser sobre un recuerdo bien. Que provenga del campo sonoro. O sea, decir, bueno, cuando yo era, no sé, chica, escuchaba la campana de tal lado y eso me hizo claro. me acordar a tal cosa. Y, o sea, que relacione Mar del Plata con algún sonido en particular. Puede ser con una experiencia totalmente personal y subjetiva, que de hecho es bastante más rica también. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Bien, sí. Entonces está abierto para quienes quieran enviarte. Ahora vamos a voy a anotar cómo podemos mandar el mail. Me quedé pensando, cuando te escuchaba, Paula, esta historia sonora de Mar del Plata, que obviamente perdura en las memorias y en las sonoridades de las voces, ¿no? Como que se transmite desde ese lado. Y hay una idea que trae un filósofo muy querido amigo de acá de la casa, de los legionarios, Les Legionarios, que es Gilles Deleuze, y dice que la música comienza cuando se desterritorializa la voz. Y me encanta. Me gustaba mucho porque, digo, pensar que... ¿Qué grado de composición? Hace un ratito charlamos con Valentín Garbi esta idea de hacer una especie de celebración de, no sé, celebración de referencia a Piazzolla, pero no tan devota, y cuál es el grado de intervención sobre esas voces. Y por momentos se me aparecía también la imagen del Instituto de Itela manipulando en los inicios de la música concreta o electroacústica acá en Argentina, manipulando las cintas, ¿no? Y la cercanía con la materialidad del sonido. Entonces, por ahí lo que me nacía preguntarte muy rápidamente para ir terminando, por lo menos esta charla, que podemos continuar en cualquier momento, sí. es qué vínculo tenés vos, cómo resuena en vos toda esta memoria que vos estás atravesando como historia sonora de Mar del Plata en este vínculo que, por lo que nos contaste, desde la década del 40, el 50, los 80 y del 2001, aparece con los dispositivos mismos con los que se reproduce o con la materialidad del sonido también, ¿no? Como que la pregunta sería, o iría por el lado de qué efectos hay en vos de composición o cuánto de esto te afecta en cuanto a esa memoria sensible con la cual estás componiendo. Y la verdad que buena la data que estabas dando recién. Muchísimo, porque yo no fui muy consciente hasta que empecé a recibir los audios de que me estaban, que realmente te van a, afectando, quiero decir, de dejarse afectar, ¿no? Por el estímulo, no de que me haga mal. Claro. No me daba cuenta hasta que empecé a recibir un montón de cosas y me di cuenta que, bueno, que quizás también había como una necesidad mía de alguna reconstrucción también. De, no sé, de salir del 2020 con ese periodo tan desolado, pasaron cosas tan, qué sé yo, no sé. Y bueno, creo que justo, mira, en enero falleció una tía mía que es, o sea, como mi persona, mi guía espiritual total, y resentí cuando estaba haciendo todo esto, que no me había dado cuenta, que un poco lo estaba haciendo como una especie de eso, de que las cosas perduren en la memoria, ¿no? Como que ya no están y que de alguna manera uno los puede traer a través de estas cosas, de estos relatos. Claro. Y la materialidad es algo, o sea, con lo que yo vengo trabajando bastante. Porque, por ejemplo, paso música con cosas digitales, ¿no? Pero no, nada se, para mí se asemeja a directamente trabajar sobre algo material. Es poner las cintas de las que yo trabajé con Mariana Pellejero en Flavia. Nosotros trabajamos esas cintas manualmente, como lo hacían antes. Las cortamos, las pegamos, hacemos loops. De esas cintas magnetofónicas, y eso es como poner o sea, tu cuerpo y la materia en un acto creativo, como que tiene mucha más implicancia, me parece. Totalmente. Es muy artesanal, claro. Es re artesanal. Claro, lo manipulás vos eso, ¿viste? Claro. Porque la cinta la podés mover, o sea. Y vengo trabajando con todas cosas. Yo me reía porque la muestra que sea con amigas, que era re maximalista, porque tuve que llevar muchísimas cosas, porque eran todas cosas gigantes, cassette, tuve que grabar cinta. Mucho, claro. Todas cosas que no son prácticas, ¿no? Claro. Pero, claro. Bueno, ahora algo de esa materialidad que a mí me transporta hacia algún otro lado, la verdad. Wow. No sé si contesta la pregunta, por ahí sí. Me fui un poco por las ramas. Sí. No, sí, es que era una pregunta abierta y básicamente me remitía a la memoria que hay detrás de los sonidos y cómo te implicaba vos en todo eso, sobre todo en lo artesanal, ¿no? Bueno, nada, gracias, sí, Paula, gracias. Por esta entrevista, charla, conversación. Y ahora vamos a escuchar una obra. ¿Querés hablar de esa obra mínimamente? Y sí. Así con eso nos despedimos. Pensaba en lo mismo. Elegimos Epogé, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Epogé. Bien. Epogé. Elegimos esa término esa griego, pieza. Bien. Que sí. Los escépticos, Santi. En la época que se hablaba. Sí, es de Husserl. Edmund Husserl lo toma de los escépticos. Bien. Claro, yo estudié psicología antes. Claro. Y dejé, no me recibí, pero bueno. Qué bueno, hiciste bien, saludable. Saludablemente. No, igual hubiese estado bueno recibirme, pero mira. Me daba la energía con otras cosas. Claro. Pero como que me di cuenta, hice una residencia artística en Alemania y medio que estaba un poco renegando de mi background de psicología y eso. Tenía como que era todo la música y el sonido y listo. Bien, y ahí como que empecé a trabajar así con ese concepto, con la resignificación de las cosas y, impecable. Y bueno, puntualmente trabajé con un hacha como disparador porque veía que ahí en Alemania todo lo hacían con madera y me estallaba bastante y en realidad no sé ni por qué el motivo, pero bueno, arrancó por eso y nada, me compré un hacha de esas grandes y empecé a cortar troncos y me di cuenta que yo soy una persona que venía del campo de la psicología y muy mental. Claro. Y era la primer muestra que tenía que hacer algo concreto, material, y me costaba bastante. Bueno, me di cuenta de eso, que tenía que comprar el hacha y hachar. Totalmente. Claro. Digo, hiciste carne de las premisas de la fenomenología, que es ir a las cosas mismas. Exacto, ahí, qué bueno que me tradujiste. Es eso mismo. Hice eso, me compré un hacha de esas grandes de hachador. Wow. Y empecé a practicar la acción corporal de hachar. Wow. Me copé días total haciendo la coreografía esa y me di cuenta que a mi cuerpo le gustaba hacer ese movimiento. Y me empecé a grabar y empecé a grabarme abajo en un estudio que tenía este lugar que era re antiguo. Y mientras grababa hachando, pasaron accidentes de cosas, instrumentos rotos. Y sí, un montón de situaciones que fui tomando como parte de ese accidente. Uh-huh. Y bueno, nada, terminé una de las chicas de ahí que es realizadora audiovisual. Uh-huh. Fuimos a filmar al bosque, yo hachando, me mató, re alemana, porque a trabajar muchísimo. No me daba más el corazón de hachar. Y bueno, con esos sonidos que se produjeron en el bosque, adentro del estudio, hachando con todas cosas medias rotas también, porque el lugar era en Hamburgo y era un lugar con una residencia medio trash, así como claro. Zarpa, bastante una anarquista. Y mirá que bueno, la muestra la llamé Trash World, que era como bosque trash. Bosque trash. Impresionante. El filo del instrumento que corta el sonido y tenemos que terminar. Y tenemos que terminar, nos quedaríamos charlando mucho con vos, más. Paula. Sí, estuvo re lindo, la verdad. Me encantó charlar con ustedes. Gracias por estar con nosotros y vamos a estar atentos ahí. Después te vamos a volver a mencionar para quienes quieran mandar sus testimonios, sus relatos, sus voces. Sin duda. Dale, genial. Te despedimos, Paula. Gracias por esto y uh-huh. Nos vamos en este programa 53 de la Legión Nocturna y con Epogé, obra de Paula el garrista. Gracias, Paula. Mil gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, Eva, por estar y gracias, Juli, por los mates. Buenas noches a todos. Gracias, Paula. Thank you.